aquí en Campeche, en los 11 municipios. Óiganlo bien, desde el 2010, desde el 2011 y ahora en el 2012, hemos tenido cero fallecimientos por influenza. ¿Lo saben? Y para que podamos seguir manteniendo esas cifras de cero de mortalidad, es importante que nos sigan ayudando todos ustedes, sus papás, sus mamás, de que los cuiden mucho para que no se enfermen.